ya solo faltan dos lugares. Solo ellos son millones en Estados Unidos. Entonces, cuidado con estos que andan diciendo, venga con los santos de Dios, porque solo usted falta. El santo encuentra lugar siempre. Y son estos los que, dice, llegaron a estar con el Cordero porque tienen una túnica blanca de la santidad de la resurrección de Jesucristo. Y naturalmente, dirá después, son los que lavaron su vestidura en la sangre. ¿Cómo se puede lavar en la sangre? ¿Sale blanco? No, tomaron parte en la pasión del Señor. ¿Y los santos quiénes son? Aquellos que tienen la visión de Dios. Hoy escuchamos las bienaventuranzas y naturalmente yo siempre he dicho la primera es como la puerta de entrada. Las otras hablan del futuro, porque recibirán, porque serán. Esta habla del presente. Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos, o el reino de los cielos. Es decir, el pobre de espíritu es aquella persona de cualquier condición social, de cualquier condición académica, de cualquier tipo de cultura, de raza, que pone a Dios arriba de su corazón, en el primer lugar. Se hace pobre para decir que Dios es su riqueza. Eso es el ser pobre de espíritu y conducir la vida mediante el Espíritu Santo según los caminos de Dios. O sea, aquí no entra el dinero, no el dinero. Entra definitivamente ser hijo de Dios. El hijo ama al Padre, obedece al Padre. Por eso dice aquí, no solamente dice San Juan nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Todo cristiano es santo por el bautismo. Lo importante es que viva estas bienaventuranzas, poniendo a Dios sobre todo y viviendo, como dice aquí, una dicha en el Espíritu, en las cosas de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿recordamos que todos tenemos el llamado a la santidad? Esos santos que aparecen, Papa Francisco ha canonizado muchos santos, santos que tenían aparatos electrónicos, santos políticos, santos profesionales, no necesariamente a sacerdotes o religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una llamada todos a la santidad. La santidad es vivir según quiere Dios, como hijo suyo. ¿Lo recordamos? Y la segunda pregunta. ¿Tenemos a Dios como el máximo valor de nuestra vida? Porque las penas, la preocupación de la enseñanza del mundo, el que tiene es el que es. No, el que tiene no es el que es. El que es según la voluntad de Dios tiene la dicha eterna. ¿Tenemos a Dios ante todo a la hora de tomar decisiones en nuestra vida? ¿O pasamos por sobre los demás teniendo por primer Dios quizá el dinero o lo material? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, al que una vez uno de los demonios, Marcos 2, le dijo, sabemos que eres el santo de Dios. Y le decimos, oh Cristo, tú eres el modelo de la santidad. Nosotros vemos y te contemplamos y sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida para la santidad. Reaccionar como tú reaccionabas, amar como tú amabas, obedecer al Padre como tú lo obedecías. En eso consiste la santidad. Líbranos, Señor, de salirnos de esta vocación a la santidad, que es la primera. Haz que vivamos como tantos santos y santas, bien nuestro bautismo, para que Dios sea glorificado como tú, el Santo de Dios, le has glorificado. Amén. En la contemplación de hoy, dice ciertamente el Salmo 23, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor, y hace como un perfil. ¿Quién subirá al monte del Señor? El de corazón limpio y el de manos puras, el que no jura en falso. Imaginémonos hoy que está de moda la mentira en las redes sociales, la ambición, el que engaña, engañar está de moda. Dice no, el santo, el que llegará al monte del Señor es el que ama la verdad, el que dice la verdad. Pensemos en estas gentes que van entrando al templo de Jerusalén. Pensemos en nosotros que entramos el día al templo parroquial. somos santos por vocación, hay que trabajar esa santidad para que sea real. Decimos una vez más, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Hoy finalmente en la acción, queremos recordar ante todo nuestra vocación a la santidad. Una persona me dijo, mire, ¿cómo a qué edad tendría yo que bautizar al niño? No sé si era niño, no me recuerdo. Pues inmediatamente, porque el bautismo no es una cosa de costumbre, es dar al niño ya la presencia de Dios en su vida. Con el bautismo comienza la vocación a ser santo. Y para ser santo hay que ser santo en el trabajo, en el tráfico, en la casa, en el deporte, en todo lugar vivir la santidad, es decir, hacer lo bueno y evitar lo malo. Y en segundo lugar, queridos hermanos, pues orar mucho porque el mundo nos da visiones de felicidad y de dicha que no son la verdadera. Siempre se dice el que tenga esto, el que compra aquello, el que se salga adelante con esto. Dichosos los pobres de espíritu. Es decir, tener a Dios en el corazón es la suprema dicha. No será fácil. Muchos te dirán, estás loco, tonto, pero Dios te dice sí. En ti encuentras mi mayor tesoro, en la pobreza de espíritu, como María, reina de los santos, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.